profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, continuamos hablando sobre las similitudes entre Moisés y Jesús. Hemos dado varias de ellas en nuestro programa anterior, en total 14. Pero se han encontrado muchos paralelos entre la vida de Moisés y la de Jesús. Ambos cumplieron el papel de profeta, sacerdote, legislador, maestro y líder de los hombres. Ambos confirmaron sus enseñanzas con milagros. Ambos pasaron los primeros años de vida en Egipto, protegidos milagrosamente de esos que buscaban quitarles la vida. Ya hemos hablado de todo esto hasta llegar a la similitud número 14. Bien, número 15. Tanto Moisés como Jesús hablaban directamente con el Padre. En Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Bien. Y Jesús, después que fue bautizado, hablando ya de Jesús, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 y 17. También ambos realizaron milagros, que tanto seguidores como los incrédulos pudieron observarlos. No vamos a dar porque son muchísimos, especialmente en el caso de Jesús. Luego, ambos controlaron químicamente el agua. ¿Qué? Bueno, Moisés la convirtió en sangre. En Éxodo 7:20 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Esto en Éxodo 7:20, en cuanto a Moisés. Nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2, versículos 7 al 10. Luego, en 18º lugar, ve usted cuántas similitudes hay entre estos dos personajes. Ambos controlaron el agua físicamente. Moisés, por ejemplo, dividió las aguas del Mar Rojo. Bien dice en Éxodo 14:21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Éxodo 14, versículo 21. Y en cuanto al Señor Jesucristo, Él caminó sobre las aguas. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma!, y dieron voces de miedo. Esto en Mateo 14, 26. Luego, en 19º lugar, ambos murieron en un monte, porque en Deuteronomio 34, 1 y 5 dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. conforme al dicho de Jehová. Deuteronomio 34:1 y también 5. Que en cuanto a Jesús, ya lo sabe usted, cargando su cruz salió al lugar llamado el Monte de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan 19:17-18. En vigésimo lugar, Moisés alimentó a los israelitas con maná, porque en Juan 6:31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús alimentó a miles de personas con dos peces y cinco panes. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Juan 6:10-13. En vigésimo primer lugar, ambos fueron jueces. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Éxodo 18:13. En cuanto al Señor Jesucristo, dijo de sí mismo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:22-27. En el vigésimo segundo lugar, ambos tuvieron que ver con la ley. Dice en Éxodo 19:7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Éxodo 19:7. Y en cuanto a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. El pueblo fue rebelde e ingrato en cuanto al liderazgo de ambos hombres. La generación que se rebeló contra Moisés murió en el desierto por su falta de fe, y la del tiempo del Señor Jesucristo murió durante el asedio de Jerusalén ocurrido en el año 70 de nuestra era. Ahora vamos a examinar en forma más minuciosa varias experiencias importantes del drama del Sinaí, las cuales, de alguna forma, son semblanzas con eventos en la vida del Señor Jesucristo. Para comenzar, la Escritura indica que Moisés hizo 7 viajes a la cima del monte Sinaí en favor de Israel. Y a continuación veremos cómo estos viajes parecen corresponder con las 7 grandes dispensaciones de la historia humana. Dispensación quiere decir un período único de tiempo, durante el cual Dios ha tratado con el hombre en una forma diferente. La dispensación de la historia humana ha sido determinada así por los teólogos. Primero, la dispensación de la inocencia. Desde la creación hasta la caída del hombre, la llamamos inocencia. El hombre no había pecado y era completamente inocente. Segundo, la dispensación de la conciencia. Desde la expulsión de la primera pareja del huerto del Edén hasta el diluvio. En tercer lugar, la dispensación del gobierno humano, desde el diluvio hasta la torre de Babel. Cuarto, la dispensación de la promesa, desde el llamado de Abraham hasta el éxodo desde Egipto. La quinta, la dispensación de la ley, desde el Sinaí hasta el Calvario. Sexta, la dispensación de la gracia, desde el Calvario hasta la segunda venida. Y séptima, la dispensación del reino, en la cual el Mesías levantará su tabernáculo que está caído y reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así a usted le guste o no, esté de acuerdo con las dispensaciones o no, esto no cambia el hecho. Usted puede dar otro nombre si quiere. El primer encuentro de Moisés, la dispensación de la inocencia, por ejemplo. Hay que examinar ahora el primer ascenso de Moisés a la presencia de Dios. Y sería bueno compararlo con la dispensación de la inocencia. En el relato de Éxodo 19 dice, desde el versículo 3 al 7, y Moisés subió, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Esto en Éxodo 19, 3 al 7. Esto es muy similar al mensaje que le diera Dios a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Los bendijo, dice Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 28. ¿Se puede hacer una comparación entre la promesa de Dios a Adán y el mensaje que le diera después a Israel por medio de Moisés? Sojuzgadla y señoread. Concuerda exactamente con la declaración, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y un reino de sacerdotes y gente santa. La promesa fallida dada a Adán un día será restaurada mediante Cristo. Israel será colocado a la cabeza de las naciones de todo el mundo. ¡Qué maravilloso! El que Dios dijera que Israel se convertiría en un reino de sacerdotes implicaba que los judíos tendrían la responsabilidad de guiar al mundo en su adoración a Dios, lo cual requeriría una posición de liderazgo. Cuando Israel finalmente se convierta en un reino de sacerdotes, la raza humana será restaurada a un estado de inocencia. Por lo tanto, el mensaje a Adán en la dispensación de la inocencia parece estar repetido aquí, siguiendo al primer ascenso de Moisés a la presencia de Dios. No quiero abundar demasiado en esto, porque no quiero tampoco forzar el texto para que diga lo que en realidad no dice. Para mí es claro y espero que lo sea para usted también. Espero que me escuche en el próximo capítulo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa